¿Y se acuerdan de los de esta comunidad microbiana que se llama, en general le llaman microbioma? Bueno, son estos múltiples microbios y bacterias que están en todo el intestino y que producen la digestión. En el fondo, cuidan y nutren nuestro organismo. Y les pregunto si se acuerdan, porque hemos estado hablando de los probióticos. En la última, creo que fue el último capítulo de nuestro programa, hablamos de el chucrut. Pero también hay algo que nos hace muy bien para esta comunidad microbiana, que es el vinagre de manzana. Bueno, en el sistema digestivo, este no solamente procesa alimentos, sino que tiene una real conexión con nuestro bienestar, porque tiene que ver con nuestra salud física, nuestra salud mental y emocional. El 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. ¿Esto qué quiere decir? Que la inmunidad de las enfermedades está en nuestro intestino. ¿Y por qué le damos tanta importancia a esto? Porque el intestino depende de nuestra alimentación y lo que nosotros ingerimos puede ser veneno o puede ser nutrientes para que este segundo cerebro pueda funcionar y nos dé la energía y nos dé la fuerza y el entusiasmo para hacer todas las tareas de nuestro cotidiano, ¿no? También decirles que el 90% de la serotonina, que le dicen que es como la hormona de la felicidad, se halla en el tracto gastrointestinal. Y hablamos de esto porque hoy día vamos a comenzar a hablar del gluten. Lo primero que queremos hablar del gluten es que esta proteína que está contenida en el trigo, en el centeno y en la cebada, como los tres granos principales, es una proteína que el organismo no puede procesar. Nosotros sabemos que existe algo llamado celiaquía. Bueno, eso es el extremo, cuando una persona realmente es muy intolerante, pero el sistema digestivo y el intestino no puede procesar esta proteína llamada gluten. También comentarles que el gluten no solamente se halla en estos tres granos, sino que hoy en día están en prácticamente todos los alimentos procesados, desde sopas hasta cosméticos. ¿Qué significa que no lo podemos procesar? Significa que cuando comemos pan, cuando comemos galletas, cuando comemos las exquisitas pastas, porque en realidad el gluten hace tan parte de nuestra vida práctica y por eso es tan lamentable las consecuencias que tiene en nuestro organismo. Cuando consumimos esos alimentos tan cotidianos, lo que genera es que como nuestro intestino, nuestro segundo cerebro, lo que hace es que no lo puede procesar y se hincha y se inflama. Bueno, básicamente todas las enfermedades que nosotros conocemos son inflamaciones del cuerpo. Es decir, el gluten ayuda, promueve, posibilita las enfermedades en nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos cereales conllevan gluten? El bulgur, la cebada, el centeno, el cuscús, la harina, el germen de trigo, la harina integral, la sémola, el trigo. ¿Qué granos no contienen gluten? El amaranto, el arroz, el maíz, el mijo, la papa, la quinoa, la soya, la tapioca, el trigo sarraceno. Y para finalizar e ir directamente con nuestra exquisita receta de hoy, queremos nombrar algunos de los síntomas que nos muestran esta inflamación que se produce en el intestino por el consumo de gluten. Abortos espontáneos, alcoholismo, antojos de azúcar, pérdida del equilibrio, autismo, cáncer, cardiopatías, crecimiento retardado, depresión, dolor en el pecho, dolor óseo, enfermedad del Parkinson, esclerosis, infertilidad, intolerancia a la lactosa, mala absorción de los alimentos, migrañas, náuseas o vómitos, entre muchos otros. Bueno, como estamos escuchando, el gluten no nos hace bien. Genera bastante inflamación y muchos problemas. Entonces, cuando intentamos erradicar el gluten de nuestra dieta cotidiana, a veces se nos hace difícil, principalmente porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas al pan. Y lo podemos comprar ya preparado o quizás lo hacemos en la casa. Pero hay soluciones que son muy sencillas para reemplazar el pan. Esta es una de ellas. Se trata simplemente de tomar papas, la cantidad de papas que ustedes quieran comer, Las pueden pelar o las pueden lavar muy bien lavadas y dejar con la cáscara y rallar en la raya del tamaño que se usa para, por ejemplo, la ensalada de zanahoria o del tamaño en la que se rayan las papas para hacer los milcaos. Y esta papa rallada la vamos a poner sobre un sartén caliente. Bueno, cada uno conoce sus cosas de la cocina, entonces quizás algunas necesiten ponerle un poquito de aceite para que no se pegue, dependiendo de cómo es el material del sartén donde se esté haciendo, ¿no es cierto? Pero en el fondo es un mínimo. Y se van poniendo montoncitos de esta papa rallada. Los pueden aplastar un poquito si quieren que queden más bajitos, o los pueden dejar más amontonaditos hacia arriba si los quieren más gorditos. Eso es cuestión de gusto. Cuando ya está cocida la parte de abajo, con una espátula se da vuelta por el otro lado. Van a notar que la papa se pone un poquito translúcida, un poquito transparente, y ahí está lista. Se saca, se sirve en el plato y encima se le pone lo que ustedes quieran. A mí me gusta con un chorrito de aceite de oliva, o con un pedacito de tomate, o por supuesto un pedacito de queso, o el huevo revuelto, lo que ustedes le quieran poner encima. Incluso dulce, puede ser mermelada o miel, lo que ustedes quieran. Y listo, y eso se come como si fuera un pancito, con mate, con té, con café, con lo que ustedes quieran. Así que lo disfruten mucho y... es una muy buena manera de evitar el gluten. ¿Qué tema el gluten? Es tremendo porque además es muy difícil no comer gluten. Todo tiene gluten. Todo lleno de gluten. Ya, pero les prometemos que no es el fin del mundo. A quienes realmente se lo toman como algo para un cambio personal, respiren profundo, sí. No es el fin del mundo. Se pueden hacer cosas muy ricas. Además que pasa algo muy entretenido cuando uno deja de comer gluten. Uno se deshincha y como que baja de peso en muy pocos días al principio. Y uno empieza a pensar con más claridad. De verdad, es una cosa muy loca. Así que vamos a andar todas esbeltas por la calle. Comiendo papa, que es nuestra papa. Sí. Así que felices. Oye, casi intenso este programa. Se nos hace siempre tan cortito. Sí, pero muy bello. Realmente bueno, nosotras lo disfrutamos mucho, por lo menos, sí. Ojalá que ustedes también. Oye, no nos queremos olvidar de transmitirles que desde el domingo pasado, todos los domingos a las 17 horas en la Plaza de Alcagüe, comienza la caravana por el apruebo. Ya nos escucharon los bocinazos. Éramos nosotros. Así que por favor, los que quieran sumarse con el auto, con la mascarilla puesta, háganlo sin duda alguna. Estamos a casi un mes del plebiscito, así que ya estamos en la recta final, para irse preparando, ir sacándole punta al lápiz y preparando sus cositas, porque ya estamos que llegamos. Les agradecemos mucho habernos escuchado una vez más, que disfruten con nosotros estos temas. Sabemos que algunos no son tan fáciles, pero que vale la pena concentrarse un minutito mientras una está cortando la cebollita. Sí, pues este rato tan rico y tan familiar y relajado del día domingo es un buen momento, el almuerzo del día domingo. Los esperamos, las esperamos el próximo domingo. Eso. Buena semana. Buena semana. Esto fue Chalupa al Agua, Mujeres hacia la Soberanía.